Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la Radio Pública. Tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y soledad. No quiero consuelo, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor. Voy a hundirme solo en la ciudad. Llueve y es mejor. Vivo mi soledad, mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Mi dolor es viento que el viento se llevará. Que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar. El cielo una ilusión que parece ser azul. Solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Mi dolor es viento que el viento se llevará. Mi tristeza es mía y nada más. Es mía y sol está. No quiero consuelo, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más. Muy buenas noches, esto es Flores Negras. Como todos los sábados estamos aquí hasta las 12 de la noche, tratando de pasarla bien, de escuchar buena música, alguna buena entrevista. Hoy promete realmente este sábado. Y empezamos con Leonardo Fabio. Bueno, se sabe, Fabio está internado con una neumonía en el Anchorena. Así que lo queremos recordar. Vamos a tratar de mandarle aquí buena energía. Vamos a estar un poco teniendo un puente con nuestros oyentes alrededor de la figura de Fabio, que es enorme en la cultura argentina, en la cultura popular argentina, ya sea desde el cine como de la música. Así que, bueno, Fabio está internado, no está grave, sí está delicado, pero bueno, estamos muy atentos a todo lo que va a ocurrir en estas dos horas al menos en cuanto a las noticias. Bueno, y tenemos muchísimas cosas. Hoy tenemos una invitada realmente, hoy sí de lujo. Realmente de lujo. Va a estar aquí Sandra Mianovic con pianista. Yo no sé si viene con el hermano, con Vane. ¿Viene con Vane? Bueno, viene con Vane Mianovic, con su hermano, al piano. Va a estar aquí Sandra para hablar de todo lo que estuvo pasando, ¿no? Lo que todo el mundo sabe, la donación de un riñón a su ahijada, Sonsoles. Y además tiene disco nuevo, Vuelvo a Estar con Vos, que lo va a presentar el viernes 12 y el sábado 13 de octubre en el Teatro Ópera. Realmente, Sandra Mianovic, una amiga de Flores Negras de años. Ella, bueno, su tío Sergio también ha pasado tantas veces por aquí. Y también tenemos una noticia triste: se murió el Cholo Mamone, bandoneonista, arreglador, 91 años tenía. Sí, ¿cómo estás, Mariano? Buenas noches. ¿Qué tal? Es verdad, Andrés Casac, querido. Miguel Vicente. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Natalia Liobaroff en la operación, Paola Escobar, Nacho Reba, Udengo en la producción general. Falleció el Cholo. Sí, una noticia triste. Falleció hoy, se conoció la noticia, tenía 91 años. Se había presentado hace poquitos días en el homenaje a Troilo, este homenaje que coordinó Gabriel Soria, y en el cual 14 bandoneonistas tocaban El Fuelle, de Aníbal Troilo, y tocaban sus composiciones. Murió, 91 años. Quizás no sea una figura tan conocida o reconocida popularmente, pero sí fue una figura fundamental para el tango, porque perteneció a la raza de los arregladores de la década del 40 y la década del 50. De hecho, hizo arreglos para la orquesta de Osvaldo Pugliese, para la orquesta de Gobbi, para muchas orquestas, para muchos cantores solistas, y era de esas figuras que era muy, considerada y como muy prestigiosa entre los mismos músicos. Así que es una pérdida importante para el tango. Vamos a estar recordándolo y pasando su música también. También vamos a estar hablando de una juntada que ocurrió en Brasil. Imprevistamente estuvieron juntos en un escenario Chico Buarque y Caetano Veloso. Vamos a estar pasando una canción de ese encuentro, una canción de Vinicius, de Moraes. Bueno, hay muchísimo. Realmente lo de Sandra Mianovich hoy es excluyente, sí. Así que en cuanto llegue, que llegará eso a las 11 menos 10, a las 11, vamos a estar conversando con ella hasta la medianoche, porque tengo muchísimas cosas para preguntarle a Sandra y porque me parece que está pasando un momento bárbaro, muy luminoso. Hablé por teléfono hace poco con ella y realmente tiene disco nuevo. Se la ve muy bien, ¿no? Después de estar viviendo con un solo riñón, está muy bien de salud, está bárbara. Y bueno, hasta el punto que va a presentar dos óperas, al menos dos óperas de este disco. Bueno, hay muchas novedades, muchas noticias. ¿Cómo te tiene lo de Racing en principio? Y está terminando el partido. Corazón, sí, acá. Mirá, partido, corazón partido, como Alejandro Sanz. Sí, hay un descuento de 8 minutos, una locura. Bueno. No, pierde 1-0 contra Estudiantes. Racing, una jornada deportiva intensa hoy. Arrancó temprano con los Pumas, que perdieron. Sí. Después perdió también el dobles contra la República Checa. Mañana se juegan los últimos pininos de esta Copa Davis, que parece que no hay caso. Bueno, sí. Terrible. Se lesionaron al Bandián y Del Potro, que no juega mañana. Mañana juega Berloc contra Verdich, complicadísimo. Y ya que hablas de deporte, hace tiempo que no veo tantos comentarios alrededor del boxeo, porque a la medianoche va a pelear Maravilla Martínez. Mucha gente estaba como fascinada con la figura de Maravilla Martínez, que se convirtió en una especie de centro mediático, ¿no? Increíble. Sí, esto va a ser pasada la medianoche. Teóricamente alrededor de la una va a empezar la pelea en Las Vegas. Bueno, vamos despacito en esta noche de Radio Nacional, aquí en Flores Negras. Mi nombre es Mariano del Mazo y vamos a estar hasta la medianoche con muchísima música y muchísimas novedades. Se anunció que en la Biblioteca Nacional va a haber un gran homenaje a Luis Alberto Spinetta, una muestra que va a comenzar el 10 de octubre y se va a desarrollar hasta el 12 de diciembre en la Sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional. Se van a exhibir manuscritos de poesías, anotaciones, dibujos de Spinetta, además objetos como libros, discos, qué interesante, ¿no? Bueno, todo esto está curado por Eduardo Martí, Dylan Martí, que fue el gran amigo de Luis Alberto Spinetta, fotógrafo, el padre de Manuel Orbigeur. Bueno, él es el curador de esta muestra que abre el 10 de octubre. Vamos a escuchar un temita de Spinetta. Hay un disco que pasó bastante inadvertido en la obra de, no de Spinetta, de Almendra, que es El Valle Interior, que fue el regreso de Almendra en 1979, y el tema que cierra ese disco es de Luis Alberto Spinetta, se titula Buen Día, Día de Sol. Oh,

Bueno, murió y queremos recordarlo a Pascual Mamone, el Cholo Mamone, porque es verdad, como vos decías, es una figura un poquito tapada, ¿no? Dentro de la historia del tango. Sí, es una figura tapada, sobre todo porque se ocupó de hacer arreglos al estilo de lo que hacía Julián Plaza, Artola o Argentino Galván, músicos que fueron muy importantes para las orquestas porque se ocupaba de hacer los arreglos musicales, de hacer las adaptaciones musicales para el estilo de cada orquesta, pero que eso no tenía un reconocimiento popular o masivo. De todos modos, en los últimos años, el Cholo Mamone, increíblemente, a los 75 años, grabó su primer disco como director de orquesta. Fue Lito Nevia el que se ocupó del rescate y, de hecho, terminó grabando tres discos con su orquesta, porque él, digamos, en sus últimos años de vida fue el director de la orquesta del partido de San Martín. Entonces ese conjunto llegó a grabar, pero bueno, ya era un hombre grande, ya un veterano, y grabó algunos de sus éxitos, como lo que estábamos escuchando recién, precisamente Bailemos, que fue un éxito en la voz de Alberto Morán. Y bueno, otro de sus éxitos fue como compositor, ¿no? Cuando Era Mía la Vieja, que fue una milonga que grabó ni más ni menos que Julio Sosa y cuya música le pertenecía al Cholo Mamone. Un Cholo Mamone que además como bandoneonista tuvo una historia larguísima. De hecho, empezó siendo bandoneón de la orquesta de Pedro Mafia y era alumno de Mafia. Qué bárbaro. Y tocó por varias orquestas. Así que bueno, un pequeño recuerdo para un hombre quizás más prestigioso que popular, pero que realmente deja una marca para todos los músicos de tango que lo conocieron y aquellos que han estudiado sus partituras y sus arreglos. Totalmente. Bueno, recuerdo entonces a Pascual Mamone, que dejó como testamento su participación en el disco dedicado a Aníbal Troilo, que son 14 fuelles haciendo distintos temas de Pichuco. Sí, él lo que hace es interpretar e hizo un arreglo de Milonguero Triste, el tema que le dedicara a Troilo a Gobi. Bueno, estamos hoy, vamos a empezar a jugar con Leonardo Fabio, que sabemos está internado con una neumonía. Bueno, queremos de acá tratar de colaborar de algún modo para su pronta rehabilitación, o al menos, nada, que esté un poco mejor. Leonardo Fabio, un tipo, digamos, que podríamos estar dedicándole tres programas enteros solamente al cine y otros tres a la música, pero bueno, queremos preguntar cuál es la película de Fabio o la canción de Fabio que más te conmueve. Y tenemos realmente unos premios muy, muy interesantes. Para empezar, tenemos un par de entradas para el concierto que va a dar Luis Salinas el 21 de septiembre a las 22 horas en el ND Ateneo. Y después tenemos tres pares de entradas para ir a ver a la artista brasileña Karina Burr, que es una bahiana que fue definida por la gente de la MTV como una Patti Smith con los ojos pintados. Y que se va a presentar en Niceto. Bueno, aquellos fanáticos de Salinas que digan prefiero a Luis Salinas y aquellos que digan Karina Burr que digan quiero Karina Burr, es muy buena. Después vamos a pasar un temita de esta brasileña, esta cantante, pero bueno, son tres pares de entradas para Karina Burr a Niceto, también el 21 de septiembre, y un par de entradas para Luis Salinas. ¿Tuviste oportunidad de verlo a Fabio como cantante en el Astros? Viste que hacía muchas presentaciones en los años 90, que era increíble verlo en un escenario cantando a Leonardo Fabio con los brazos alzados, con ese carisma tan especial que tenía él como intérprete. Realmente, recuerdo con mucho afecto esos conciertos, y como un fenómeno absolutamente único, ¿no? El de Fabio. Yo lo vi muchas veces en vivo, esos conciertos que hacía en el Teatro Astros, que lo llenaba de enanos, sí, de banderines, de lamparitas de colores, hacía como una especie de kermés en vivo. Le hice varias entrevistas, me hubiese gustado hacerle muchas más. En su departamento, tiene un departamento en un pasaje, sí, en 11, casi llegando al Hospital de Clínicas. Y soy totalmente fanático de dos películas de él totalmente diferentes. Soñar, soñar, sí, que me parece que tiene un humor con Gianfranco Pagliaro, que también se fue este año, y Carlos Monzón, y Gatica. Claro. Que fue su última gran película, digamos, si bien después hizo otra. A mí me encanta Crónica de un niño solo, que es una de sus primeras películas, si no la primera, que es preciosa, que es impresionante y que por suerte se puede conseguir en DVD. Sí, bueno, estamos entonces jugando con la gente que llame, que opine, qué piensan de Fabio, de su cine, sus canciones preferidas. Muy bien, a los teléfonos 4999-8700. Y como siempre decimos, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. Bueno, también estamos en Facebook, como siempre, Flores Negras en Radio Nacional es el modo de ingresar. Así que tenemos entradas para Luis Salinas y para Karina Burr, la brasileña, ambas para el 21 de septiembre, una en el ND Ateneo, ahí en Suipachi, Paraguay, y la otra en Niceto, en la calle Niceto Vega y Humboldt. Y quiero recordar que va a estar aquí Sandra Mianovich para cantar algunas cositas en vivo con su hermano Vane. Va a estar presentando algunos temas de su flamante disco que todavía no salió, sale creo que el martes, Vuelvo a Estar con Vos, que va a presentar en el Ópera. Y tenemos muchísimos, realmente, muchísimos. Y hay algo que, entre todas las ediciones de tango que están saliendo, realmente no nos cansamos de destacar con Andrés la gran producción que está ocurriendo en términos tanguísticos. Y acaba de salir un disco de un grupo que se llama Quinteto Negro La Boca, que tiene realmente cosas muy buenas y tiene dos tangos que escribió Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer, todos lo conocemos, escritor, ensayista, que ha investigado mucho toda la vida de los anarquistas, sobre todo la de Severino Di Giovanni, y también hizo unos libros imprescindibles, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que después inspiró a la película La Patagonia Rebelde. Osvaldo Bayer escribió dos letras para este disco debut del Quinteto Negro La Boca. Sí, un grupo que tiene 4 años de historia, que lo dirige el bandoneonista, que se llama Pablo Bernaba, que tiene 37 años, gente joven, que se generalmente suelen tocar en los festivales de tango independientes, a veces por Almagro tocan. Es uno de esos grupos que mezclan los tangos tradicionales, como Duelo Criollo, por ejemplo, o milongas, como Milonga de Mis Amores, con una propuesta propia, con tangos y con letras propias. Y realmente este cruce entre la obra de Osvaldo Bayer y el Quinteto de La Boca, y digamos entre lo que es Bayer, entre lo que es el tango, realmente es muy curiosa. E incluso uno de los temas no solamente tiene la curiosidad de que lo escribe Bayer, sino que lo interpreta como invitada una de las chicas de Actitud, María Marta, ese grupo de hip hop que irrumpió en los 90. Totalmente, Malena D'Alessio, sí. La cantante de Actitud, María Marta, rapea. O sea, el disco este del Quinteto Negro La Boca abre con un tema llamado Severino, en homenaje a Di Giovanni, el anarquista asesinado, que es letra de Osvaldo Bayer y música del director de Quinteto, uh-huh, Pablo Bernaba, canta Hernán Fernández, y el disco cierra con un tema llamado Patagonia Rebelde, también letra de Bayer, y la música de Malena D'Alessio y de Pablo Bernaba, cantado por Limón García. Vamos a escuchar uno de esos dos temas. Dale. Vamos a escuchar el tema que abre este disco, con letra de Osvaldo Bayer, Severino. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu luz hasta la muerte, fui enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por un ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver en los años 30. Siempre te verán volver. Flores Negras. Flores Negras. Por la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. En las arenas bailan los remolinos. Roxana Ahmed presenta Inocencia. El sol juega en el brillo del pedregal. La voz para una nueva tradición en la música argentina. Y prendido a la magia. Roxana Ahmed. Inocencia. Disponible en todas las disquerías del país. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la noche, 32 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. Mi nombre es Evangelina, tengo 17 años y estoy de acuerdo con la votación a los 16, ya que nosotros a esa edad podemos pensar y saber a quién votar y así la sociedad nos incluye en el tema de la política. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Búscanos en Twitter. @ la Radio Pública. Fin espacio publicitario. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Flores Negras. Flores Negras. En la jungla de sonidos. Habla Alicia de la Paternal para Flores Negras. Me gustaría ir a recital de Luis Salinas y la película que más me gusta de Fabio es Nazareno Cruz y el Lobo, que fue marcó un hito en el cine para mí, fue algo terrible. Sí, mi nombre es Marta de Villamitre, 869, los tres últimos números de documento, y quería el par de entradas para Luis Salinas, si puede ser. Muchas gracias y buenas noches. Hola, ¿cómo les va, chicos? Estoy escuchando el programa. Mi nombre es Aide Greco. Mi documento termina en 256. Me encantaría ganarme algún par de entradas de esas que están hoy. Y bueno, la verdad es que lo de Fabio tiene que ver con mi adolescencia y con mi niñez. Así que gracias, me encanta. Que se mejore pronto, es mi deseo. Hola, aquí habla Miriam de Caballito. Bueno, mi película favorita de Fabio es Juan Moreira, que por suerte la dieron hace poquito en la televisión pública. Y después la de Aniceto, Aniceto, esa me encantó también. Muchas gracias a todos, estamos recordando a Leonardo Fabio, que está internado en la Anchorena. Bueno, desde acá le mandamos un fuerte abrazo y un deseo de recuperación. Estamos preguntando, bueno, por las películas, por las canciones también. Hay una, bueno, fuiste mío un verano, ¿qué más? Ella ya me olvidó, son todos clásicos, ¿no? Pero el tema es Spinetta que canta él, ¿no? Tema de Pototo, sí. Para saber cómo es la soledad, bueno, pero es de Spinetta. Sí, sí, bueno. Está bien, pero es de él, sí. Chiquillada, que sí, la popularizó eso, el Sabalero. Muchísimas, muchísimas. Me acuerdo de la cumbia Zenaida, que no era de él, pero la cantaba bárbaro, un intérprete muy, muy peculiar. Bueno, su versión de La Bohemia, qué decir, ¿no? De tantas canciones con un estilo increíble. Quiero recordar también que estuvo internado, no sé si ya salió, pero me parece menos grave que Fabio Parito Ortega. Hoy que, salió, justo. Ah, hoy salió. En sí. 1968, 1969, el mercado de la música popular argentina se lo repartían Parito Ortega con La Felicidad y Yo Tengo Fe, Fabio con Fuiste Mío en Verano y Ella Ya Me Olvidó, y Sandro con Rosa Rosa y Trigal, digamos por ahí, 68, 69, eran los capos del mercado, eran el público, se dividía en esos tres. Por ahí arrimaba el Bochimpiero, que había sacado mi viejo, que también vendió muchísimo, pero era así, ¿no? El tipo quizás un poquito más intelectual, se jugaba por Fabio, que tenía una actitud más existencialista. La gente más barrial se volcaba por todo lo que sugería, toda la sensualidad de Sandro. Y los más familiares optaban quizás por la propuesta de Parito Ortega. Ese fue así, esos años. Y de esa doble vida de Fabio como director de cine y como intérprete, él solía decir que todo lo que ganaba como cantante lo perdía en cine. Exactamente. Sí, sí, sí. Hasta hace muy poco tiempo salía de gira por América Latina, países como Colombia, Ecuador, que le iba muy bien y solventaba las películas, sus últimas películas, que quiero recordar. Bueno, nada, Aniceto fue la última, la Aniceto del 2008, más dancística, más de ballet. Después en el 99 sacó esa cosa monumental que fue Perón, Sinfonía del Sentimiento. Y recién hay que ir para atrás, hay que caer en Gatica el Mono, que es de 1993, que fue, yo creo, su última gran película. Me acuerdo de esa película cuando se proyectaba en el cine, que los actores iban. A mí me emocionó mucho ir al cine, ver la película y después encontrarme a la salida de la proyección con los protagonistas de la película. Que realmente increíble, sí, ¿no? Se da una vuelta por ahí. No, no, es un personaje increíble. Yo me acuerdo, por ejemplo, que le hice una entrevista a propósito en la época que había sacado Gatica y le pregunté por qué el volumen, el sonido de sus películas estaba siempre tan alto. Y Fabio me respondió de un modo que me pareció increíble que lo haya pensado. Dice, no, yo le pongo volumen muy alto y un sonido, le pongo mucha atención al sonido porque quiero que se entienda y se escuche en los cines pobres del interior. Él pensaba que tenía que preocuparse justamente por un buen sonido para que lo escucharan cines que quizás tenían un sistema sonoro un poco precario. Sí, y contaban los actores de la película de Gatica el Mono la obsesión y lo meticuloso que él era durante el rodaje del film, cómo él quería la toma exacta, la posición exacta del actor que interpretaba a Gatica, y cómo si no estaba en el momento y en el lugar y donde tenía que estar exactamente, no había forma de que lo aprobara. Totalmente. Bueno, estamos recordando a Fabio. ¿Qué teléfonos, Miguel? Los teléfonos 4999-8700. Y también desde todo el país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. Y estamos en Facebook, están dejando algunos mensajitos o, bueno, menciones, ¿no? Sí, por ejemplo, María Macaya, le agradecemos el mensaje que dice, como siempre, buen programa, saludos a todos, fuerza para Fabio y buena onda Sandra. Así que muchas gracias. Y después, bueno, Carlos Villalba, amigo de la casa, que siempre nos está escuchando, también dejó un mensajito, un me gusta. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, estamos sorteando tres pares de entradas para la muy buena brasileña Karina Burr. Yo entiendo que todos se elijan por la otra, el otro premio, que es un par de entradas para ir a ver a Luis Salinas al Nene de Ateneo. Pero créanme que no está nada mal Karina Burr. Después vamos a... No, no solo no está nada mal, es una gran artista. Y es parte de esto que nosotros abonamos. Y que, bueno, el mensaje de Carlos Villalba me hace recordar que es uno de los más importantes productores de esto que es un puente con nuevos artistas que unan Argentina con Brasil. Karina Burr va a estar haciendo unas funciones en el Niceto Club. Bueno, el próximo sábado va a estar aquí Antonio Virabén. Antonio Virabén está sacando un disco por internet. Pone en para descargar, para bajar, un tema por semana. Y son en realidad grabaciones encontradas, temas que fueron quedando fuera de sus grabaciones, versiones en vivo. Y por ejemplo, incluyó en esa con este sistema de poner música en internet para que se baje gratis, una canción cantada por Mercedes Sosa del Río en Espiral. Pero antes, digamos algo, porque empezamos con una, sí, un tema francés, así medio bailable. Si lo habremos bailado en los años 80, el agua. Forma parte de un disco que salió hace algunos años que se llamó Traducciones, que fue el abordaje de un montón de artistas argentinos de música francesa. Sí, haciendo sus temas favoritos de música francesa a través de artistas argentinos. En este disco que salió en 2004 participaban entre otros Kevin Johansen, María Fernanda Aldana del grupo El Otro Yo, estaba por ejemplo Marcelo Belén, estaba Lucas Espina, mucha gente, o sea, haciendo temas franceses, y entre esos temas, lo que escuchábamos al comienzo, ese tema medio bailable, medio disco, era Celawat, un hit de los años 80, recreado por un trío de Cornfield, Juan Rey y Sebastián Leandro. Bueno, pues está celebrando, ¿no?, el día, la semana francesa en Buenos Aires, sí, en distintos puntos, como por ejemplo justamente Niceto Club y otros. Hay un espectáculo que a mí me interesa mucho que se llama El Cabaret de los Hombres Perdidos, que es un espectáculo que le fue muy bien en el Loft parisino. Va a estar en Buenos Aires con dirección de Lía Ayelin. Sí, hay muchas cosas y se va a estar desplegando a distintos puntos de la ciudad. Es una semana, el 16 al 23 de septiembre, lo organiza la Embajada Francesa. Bueno, y dentro de lo que es la parte musical de este festival, en La Oreja Negra, que es una salita muy simpática que queda ahí en pleno Palermo, en Uriarte al 1200, se va a estar presentando. Entre otros van a estar la impertinente señorita orquesta, va a estar Pablo Kranz y va a estar Nana Enada, algunos de los grupos argentinos haciendo música francesa. Esto va a ser el 20 de septiembre a las 9 y media de la noche en La Oreja Negra, y más información la pueden encontrar en vivifrancia.com.ar. ahí está todo, hay cine, hay teatro, hay música. Muy bien, ahora sí, Río en Espiral de Antonio Virabén por Mercedes Sosa, en un tema que cuando lo compuso Virabén pensó en León Gieco, finalmente lo cantó la Negra Sosa. Río en espiral, sangre y sudor que se mezclan, y es amor, se diluyen en el fondo. Sombras de la insatisfacción, detalle lleno de esplendor, que ya fueron y hoy no están. Navegando sé que te podré encontrar, divagando en alta mar o en un río en espiral. Transparente y calmo, damos vueltas siempre sin parar, para que todo vuelva a estar atrapado en una red. Escapemos como gotas, como resto de un ciclón que se esconde en el mar. Y en el fondo los dos sabemos, cuando los dos queremos otra forma de amar en espiral. Y en el fondo los dos sabemos, y en el fondo los dos queremos otra forma de amar en espiral, en espiral, en espiral, en espiral. ¡Qué bella canción! El momento más esperado. La música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, Chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, Chinito. Un show, un momento. Qué noche. En Flores Negras. Finge que el amor acabó. Y se esquece de mí. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz e que ter medo de amar não faz ninguém feliz. Agora vá a sua vida como você quer. Porém, não se surpreenda se uma outra mulher nascer de mim como do deserto uma flor e compreender que o ciúme é o perfume do amor. Vira essa folha do livro. Já que o amor acabou e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz e que ter medo de amar não faz ninguém feliz. Agora vá a sua vida como você quer. Porém, não se surpreenda se uma outra mulher nascer de mim como do deserto uma flor e compreender que o seu perfume do amor. Vire essa folha do livro e se esqueça de mim. Finja que o amor acabou e se esqueça de mim. Este documento de lo que ocurrió el martes pasado en la Sala Casa Grande de Río de Janeiro, que reunió a ni más ni menos que a Chico Buarque con Caetano Veloso, fue en un concierto que hizo Caetano a beneficio para recaudar fondos para la campaña del candidato alcalde de Río de Janeiro, que tanto Chico como Caetano apoyan. Y en un momento apareció Chico Buarque, bueno, hicieron tres temas, entre ellos este que se llama Miedo de Amar, que es de Vinicius de Moraes. Realmente un documento increíble. Qué bueno, ¿no?, que se sigan juntando estos dos próceres de la música mundial, yo diría, Chico Buarque y Caetano Veloso, ¿no?, después de tanta ruta hecha cada uno por su cuenta y con algunos cruces. Han tocado varias veces en vivo, pero no es muy habitual. No, no es habitual. Hay un viejo disco de los 70 donde hay una parcería entre ellos. Pero bueno, viejo hábito brasileño, presentarse juntos, hacer conciertos compartiendo escenario. Qué bueno la actualización de esta tradición que le queda tan bien a la música. Bueno, sí, ya está aquí en los estudios de Radio Nacional Sandra Mianovic, así que vamos a estar conversando con ella ahora en un ratito. Vuelvo a estar con vos, es lo nuevo de ella. Realmente un placer que esté aquí Sandra Mianovic. Está pasando un momento bárbaro por todos lados. Yo me alegro muchísimo por ella, porque hoy estuve escuchando unos discos viejos. Bueno, de hecho puse en Facebook una versión de ella de Y Hoy Te Vi, el viejo tema de Eduardo Mateo, que es precioso como lo hace. Y bueno, provocó una conmoción ahí en Facebook, porque un montón de gente se enteró de que ella había versionado ese tema. Bueno, ha versionado muchísimo. Sandra Mianovich. Ahora, después de las 11, vamos a estar acá conversando con ella y también escuchando su música con su hermano Vane al piano. Bueno, tenemos, se viene una semana con muchas cositas. Para empezar, va a estar actuando la orquesta típica de Horacio Salgán en el Teatro Colonial. Esto va a ser el 21 de septiembre, hay que decirlo. Que es la orquesta de Salgán, pero dirigida por César Salgán, ¿no? Sí. Y las parejas. Sí, la reconstrucción. Es la reconstrucción de la vieja orquesta de Salgán de los años 50. Digamos, son los arreglos de Horacio Salgán y el que la dirige es su hijo, que también es pianista y que es César Salgán. Y realmente es maravilloso porque es la oportunidad de volver a escuchar esos arreglos increíbles de Salgán de tangos clásicos y bueno, y también las composiciones de Horacio. Va a estar ahí en el Teatro Colonial, van a estar en Avellaneda, ¿no? Queda. Va a estar Juan Carlos Copes con su hija Johanna Copes, Alberto Podestá en voz, Ernesto Bafa y Néstor Marconi en fuelle, bueno, y todo el quinteto real, la dirección de del maestro César Salgán. Y bueno, va a estar Sarva, ¿no? Guillermo Sarva. Sí, esto va a ser el martes. Va a estar Guillermo Sarva presentándose a las 8:30 en el Complejo Cultural 25 de Mayo, ahí en Villa Urquiza, en Triunvirato 4444. Es una juntada que va a ser con Ginga, que es un artista brasileño, es carioca de Río de Janeiro, guitarrista, compositor, cantante, se juntan, van a estar en el escenario compartiendo una noche de música. Esto va a ser presentado por la Embajada de Brasil próximo martes a las 8:30 de la noche ahí en el 25 de mayo. Bueno, y el próximo sábado y domingo va a estar aquí en el Gran Rex Diego El Cigala haciendo su espectáculo Cigala y Tango, el sábado con Adriana Varela de invitada y el domingo 23 con Diego Torres. Bueno, ya lo anunciamos, ya pasamos un tango del Cigala. Eso va a ser el próximo sábado y domingo. Y una rareza, que es la presentación de Dino Saluzzi. No se suele presentar mucho en Buenos Aires Saluzzi con su bandoneón. En esta ocasión lo va a hacer, todavía faltan dos semanas, el 28 de septiembre. Y lo más raro es que lo va a hacer con la Orquesta Sinfónica Nacional, que dirige Darío Domínguez. Se va a estar presentando el trío que dirige Dino Saluzzi y la Orquesta Sinfónica Nacional, 28 de septiembre, en el Auditorio de Belgrano. Bueno, Peteco Carabajal sigue haciendo en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en el Abasto, en la Valle 3177, solo y acompañado todos los miércoles de este mes a las 21 horas. Y esto quería llegar, a esto quería okay. llegar. Viernes 28 de septiembre y 5, 12 y 19 de octubre a la medianoche, ciclo Delirio Valdés, que son todas bandas de cumbia que van a estar tocando en el Conex, ahí en Sarmiento 3131. Y a mí me encantan las cumbias que están tocando actualmente en Buenos Aires. Bueno, uno de los que integra uno de estos grupos es un amigo de la casa, José Totá, saxofonista, que integra uno de los grupos que va a estar presentándose. Y él me contaba que todo lo que está pasando con la cumbia colombiana en Buenos Aires es increíble, que se está volviendo como un fenómeno masivo y que, bueno, que tocan y que va muchísima gente a cada uno de los conciertos. La Sonora Marta la Reina, la Orquesta Popular Zambomba, los Reyes de la Costa y Cumbia Club La Maribel son los que van a llevar adelante este ciclo en el Conex de primer viernes, el último viernes de septiembre y los siguientes de octubre. Y otro que va a estar actuando es Roque Narvaja. Yo un día quiero hacer un programa especial sobre Roque Narvaja, pues es un artista realmente para analizar. Va a estar el 22 de septiembre en el Teatro Ollá. Roque Narvaja tuvo su comienzo con La Joven Guardia haciendo una música medio comercialota. Después se volcó hacia el canto político, hizo, digamos, algunos discos incendiarios, como por ejemplo Primavera, Octubre en vez de cambios, y bueno, ahora se me fue. Bueno, después se fue a España exiliado y se volvió una especie de furor pop con un montón de canciones. Después regresó, fue bastante ninguneado por el rock argentino, un tipo muy interesante, Roque Narvaja. Bueno, señores, estamos sorteando un par de entradas para Luis Salinas para el día 21 de septiembre en el ND Ateneo y tres pares de entradas para Karina Burr en Niceto Club también el 21 de septiembre, un poquito más temprano, las 21 horas. Ustedes querrán saber quién es Karina Burr. Ya dijimos, es bahiana, es cantante, tiene una trayectoria realmente muy destacable. ¿Pero quieren escucharla? Bueno, de su disco Eu Menti Pra Você, escuchemos justamente el tema que abre, que se llama Eu Menti Pra Você, Karina Burr. Pensou uma pessoa má. Eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer de mim. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Você não pôde esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer de mim. Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, your love, your love, your love. Talvez o tempo possa me livrar da culpa, que eu não sei se vem de mim ou da cruz de Jesus. Mas eu tenho ainda um grande amor pra te dar. Quero saber se você aceita ele como for. My love is your love. Pessoa má, eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Você não pôde esperar ouvir uma mentira de mim. Que pena, eu não sou o que você quer. Olá, sou Roberto de Villa Crespo e me gustaría mucho ir a ver a Salina. Saludos, buenas noches. Mi DNI 25427795. Chao. Si você tiver que escolher entre você y seu amor. Bueno, para el programa de esta noche, respecto a Leonardo Fabio, la película que más me ha emocionado como pintura de la sociedad, como, bueno, como todo, como cine purísimo, es Gattaca. Un trabajo extraordinario de Fabio y del actor. La entrada que me gustaría ver a Salinas. Soy Ángela de Quilmes. Buenas noches, Flores Negras. Soy Noemí de Bahía Blanca. Quiero agradecerles inmensamente por el disco que gané el sábado pasado del Chango Espaciuc Pinandí, que es una maravilla de música, una exquisitez, la melancolía que transmite es una perfección. Les agradezco inmensamente. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Miedo te paraliza. No quiero que utilices los labios para hablar. Mejor bésame, bésame, bésame y no digas nada. Yo no cambio por nada. De su nuevo disco, Bésame, que es un tema de la banda El Tri, de México. De Alex Lora, que es la voz líder y supongo que es el autor de la mayoría de las canciones del Tri. Una canción que la escuché en YouTube y me encantó. Y me pareció, y justo yo dije, yo quiero cantar eso, Bésame. No me digas nada, solo besémonos. Así funcionan las cosas de un intérprete. De pronto pesca una canción en YouTube y ahí va. Está bueno, sobre todo que bueno, me parecía que era una canción que aquí en la Argentina no había sonado mucho nada. Los fans del Tri seguramente la conocen y dirán que se mete esta mina con el tema del Tri, que lo destroza, bueno, pero en fin. Hagamos de cuenta que nos saludamos recién en el pasillo. ¿Cómo te va? Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Mariano. Buenas noches a todos. Gracias, Marita. Gracias al maestro Alejandro de Brie. Al final no vino Vane. Yo había presentado a Vane, se quedó. Vane se quedó en Mercedes, en la chacra, y mandó el cambio. Bueno, Alejandro, gracias por venir. No sé, no puedo decir en el micrófono que ganamos con el cambio porque Vane se va a enojar. Bueno, un conflicto familiar. Tengo la suerte de tener tanto a Alejandro como a Vane conmigo en mi banda y la verdad es que los disfruto a los dos y porque además son muy diferentes y tocan cosas distintas, es que me gusta cómo se complementan y de todas maneras nuestro director musical y arreglador es el señor maestro Alejandro de Bries. Hablando de YouTube, hoy me hice una panzada, me metí ahí, bueno, vi todo lo que hiciste con Vane en Encuentro en el Estudio. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Qué lindo Encuentro en el Estudio. Y cosas más viejas también, es impresionante. A mí sí. Me encanta, soy una especie de fan de ver así videos raros. Claro. Y aparte mucho tipo que baja quizás algo que no se escucha bien, pero que es histórico. Claro, situaciones históricas, más vale. Lo de Encuentro igual es realmente fantástico, porque el otro día lo estuve viendo detenidamente, estuve en la casa de un amigo que lo puso así, tipo para darme la bienvenida, puso el programa, y me quedé mirándolo, y realmente está tan cuidada la edición, el sonido, la iluminación, bueno, Ion es el estudio donde grabamos muchos discos, así claro, que... Claro, y el portugués de Da Silva como portugués garantía. Es una garantía, y después está bien, una idea bueno, tan Lalo sencilla, es un una idea tan sencilla que es llevar a los músicos al lugar donde se sienten felices, que sí, es el estudio. Sí, es bárbara. Sí. Así es. Bueno, estamos con Sandra Mianovich, estamos presentando Vuelvo a Estar con Vos. Esto es una fenómena, porque estás haciendo prensa sin el disco en la calle. ¿Te das cuenta que espanto? Pero porque, bueno, pero no, porque se me atrasa ¿Qué sale el disco. El 25. El 25 sale el disco y viste, las imprentas y esas cosas llevan un tiempo y yo a último momento me dijeron, ¿vos le pediste permiso a Caetano para meter el tema? Claro. No. ¡Ah, qué amor! Bueno, entonces tuve que hacer pedidos de permisos y cosas. Pero que eso no fueron... lo haces vos, ¿no? No, pero de todas maneras demora, es una producción nuestra y entonces lo produjimos con Alejandro, con Vane y con Pichón, Dalpont, que fue quien lo grabó y bueno, no es que hay una empresa multinacional detrás que va resolviendo los problemas. Yo me preguntaba, siempre me pregunté, ¿no? Yo cuando me acuerdo cuando le hacía notas a Mercedes Sosa, decía, bueno, ¿cómo elegís el repertorio? Y también preguntaba cómo funciona la culpa, porque me imagino para un montón de compositores, ser grabada por un intérprete conocida y que tiene como cierta circulación, como sos vos, por ejemplo, le cambiás la vida. Y sin embargo, vos tenés que ser totalmente rigurosa con tu obra, ¿no? No puedes condescender a nada que no te parezca perfecto. En realidad, no, por supuesto, no funciona, o sea, si yo no canto algo que estoy convencida que quiero cantar, suponete que quiera cantar algo para hacerle gancho a alguien. Para mostrar. Vivo escuchando igual canciones, tengo como una especie de radar y estoy siempre escuchando y atenta, y sobre todo atenta a los estímulos, ¿viste? A eso que te... Alejandro, he grabado ahora en este disco varias canciones de Alejandro. Alejandro siempre me está mostrando canciones, claro. Pero a lo mejor de 20 canciones que me muestra, yo elijo dos o tres. Y no es que no me gusten las otras, es que hay algunas que te hacen tiling tiling, ¿viste? Algunas que te emocionan, que te sacuden, que te generan... ¿Y te equivocás a veces, pensás? Bueno, seguramente. Hay que ver cuál es el concepto de error en este caso. El concepto de error podría que ser no funcionen en vivo. Que no sea un hit. ¿O que no funcionen en vivo? Que no funcionen en vivo. A mí, en general, todas las canciones que canto me dan mucho placer y me gusta cantarlas, y por eso las elegí. Y están aparte, ahí por un motivo. Aparte, vos navegás en un océano súper interesante porque no tenés ningún tipo de límite de géneros. Empezamos con un tema, Bésame, del Tri, que es un tema pop. Sí. Y de pronto haces un tema de Eladia Blázquez, claro. O de pronto te metes con, no sé, con Giovanotti, con Caetano, con Lerner. Sí, sí, claro, claro. Con Vane, con Alejandro. Claro, por supuesto. Me encanta hacer eso. Está buenísimo. Me encanta hacer eso. Y he grabado canciones de autores que no conocía o autores que por ahí me mandaron un cassette a la oficina. No ahora, no estoy hablando de hace muchos años atrás, pero me mandaron un cassetito y me gustó la canción y la grabé. Ahora, ¿el impacto tiene que ser en un primer instante con la canción o es una cosa amor a primera vista? Que vas masticando. A veces sí, a veces no. A veces, si se me queda en la memoria, puede detonar en otro momento. Puedo acordarme de algo que me llamó la atención y entonces lo rescato. O por ahí lo vuelvo a escuchar. Tengo parvas de cosas para escuchar. Siempre tengo más cosas para escuchar. Que por ahí están ahí y digo, ¿y esto qué era? Boom, lo escucho y bueno, puede resultar o no. Conversamos con Sandra Mijanovic, o Sandra Sola, ¿no? Sos de la gente, bueno, como Mercedes, que con el nombre de pila ya basta. Tira los teléfonos, Miguel. Sí, nos pueden llamar a los teléfonos 4999-8700. Y como siempre decimos, desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Estamos sorteando tres pares de entradas para ir a ver a Karina Burr, la bahiana, la cantante brasileña, también un par de entradas para ir a ver a Luis Salinas. Y yo quiero hablar, ya que estamos distendidos, tranquis, con Sandra, nos conocemos hace mil años, quiero que pongas un temita, Natalia, y después nos podemos hablar de esto, dale. Corazón, para tenerme en este estado, para guardarme en esta triste situación, mi amor, te falta corazón, me quitas la razón, no ves que estoy enamorada. Tú ponerle solución a mi problema de pasión. Los sueños de ser feliz solo a tu lado. Yo quiero que sepas que en Flores Negras somos de Mijanovic, pero somos sergistas primero. Muy y después bien. Fuimos andristas. Parece perfecto. Pero acá, cada vez que podemos, recordamos a tu tío, a Sergio Mijanovic, el autor de este bolerazo. Te falta corazón. Y bueno, siempre recordamos las historias que nos contaba Sergio cuando venía acá, se sentaba al piano, al ese mismo piano donde está Alejandro ahora. Nos contaba historias de Ella Fitzgerald, de Joe Gilberto. Era un placer escuchar a tu tío. Y también cuando hablaba de vos, viste, se cambiaba la mirada. Nos queríamos mucho. Y el tío Sergio indudablemente es el músico más importante de nuestra familia. Un maestro. Además que perteneció a una generación muy particular de músicos de jazz en la Argentina, ¿no? Porque todos sus compañeritos de Jamaica eran los López Ruiz, los López Furst, el Gato Barbieri, digamos que Jamaica era un boliche. Piazzolla, claro, todos esos pibes que... Salgan. Sí. Jamaica era un boliche donde se juntaba la vanguardia musical de los 60. Sí. Porque tu tío además era un dandy. Era un dandy, era un tipo muy elegante, muy, muy así, de la línea... Era paquetísimo, ¿Y qué, digamos, vos qué pensás que tenés de tu tío y de aquellas veladas que él contaba en el sótano, ¿no? Bueno, nosotros nos criamos escuchando mucha música en inglés y mucha música de jazz y tenemos una influencia fuerte. Yo considero además que es muy genético el tema de la música porque viene de los Mijanovic, pero también viene de los Berromadero, que era mi abuela, la esposa del señor Mijanovic. todos cantaban. Gracielita era profesora lírica. El Mijanovic, que era rumano, era el constructor de barcos. Yugoslavo. Yugoslavo, y era el papá de él, era el que hacía los barcos. Sí, claro. Exactamente. Él, Raúl Mijanovic, era ingeniero civil y tocaba el piano y pintaba retratos. Fue muy famoso también porque pintaba retratos muy, muy buenos. Tengo entendido que se legó un cachetazo de mi abuela porque le hizo un retrato a la Coca Sarli. Y entonces se ve que la Coca Sarli estaba en su esplendor y no sé cómo fue la situación. En realidad le tendría que preguntar a mi viejo cómo es la anécdota bien, pero creo que un bofetón. Pero está, o sea, bien ganado. Sí. Pero también de parte de tu abuela también en la cuestión y musical. De parte de mi abuela, su mujer Delia Berromadero, mamima le decíamos, todos sus hermanos cantaban. El hermano, uno de los más chicos, Horacio, era cantante de tango, era un poco la oveja negra de la familia. Y la mayor era profesora de canto y cantaba lírico y cantaba muy bien. Y cantaban todos. Así que evidentemente hay un mezclete genético que bueno, genera música. Que se ramifica por Vane y la hija de Vane, Sol Mijanovic. Sol. Que está cantando, bueno, que vino acá a presentar su EP Cuadernos y se presenta el 20 de septiembre, el jueves en Belma. Sí. En Belma Café. Sí. Tu segunda casa. Mi segunda casa. Creo que no hay más entradas, pero allí estaremos acompañándola a Sol, que es una. Que le hace mucho honor a su nombre, que canta muy, muy bien. Canta muy bien. Y tiene su onda, su personalidad, y además compone. Es una songwriter. Es mamá, enseña a niños, en fin, tiene una vida muy completa. Bueno, vamos a aprovechar que vino el señor Alejandro de Bries. ¿Qué quieres que hagamos? Yo le dije hacer una Eladia, pero no sé si... No, me encanta Eladia, claro. Sí. Hacemos un comisomi. Dale, nosotros le decimos comisomi. Miremos este espejo bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más. Y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos de frente, sin ropa y sin disfraz, con toda nuestra carga pesada de problemas. Hagamos un teorema de nuestra realidad. Juguemos todo el vento, la torre y el alfil en este escrachamiento de frente y de perfil. Como somos sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor. Como somos con tendencia al melodrama y enredarnos en la trama por vivir en la ficción, tal como somos, como un niño acobardado, con el andador gastado por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy piola más acá. Vamos, emprendamos pronto el tomo de a subirnos como somos. No somos nunca más. ¡Qué grande Eladia! ¡Como somos! Sí, totalmente, muy bueno, muy bueno. Qué tangazo. Bueno, dedicado al padre de Andrés Casac, ¿no? Que le encanta Eladia. Sí, fanático de Eladia. Sí. Bueno, Eladia hoy por hoy creo que debe ser una de las poetas y una de las letristas más versionadas en el tango y también afuera del tango, ¿no? Es increíble la cantidad de discos de homenaje que estuvieron saliendo en los últimos años, ¿sí? Sí, realmente. Bueno, se lo recontramerece y es tan prolífica toda su obra y es tan linda que vale la pena. Yo disfruto mucho cantándola. Sí. Se notó. No, impresionante. Y bueno, ¿cómo cae ahora Calzado no honrar la vida con todo lo que pasó, con todo el trasplante, ese gesto de amor que tuviste con tu ahijada, con Sonsoles? Uh-huh. ¿Cuánto pasó ya de pasó la donación? Pasó un mes y un mes. Dos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy muy bien. ¿Y Sonsoles? Y también, está muy bien. Está regia, por suerte. Todos sus chequeos, análisis y cosas están muy bien. Se siente bien, está disfrutando, está muy divertida porque es famosa. Ahora de repente y se ríe mucho y tiene mucha alegría de vivir, que es muy lindo. ¿A veces no pensás que tu vida es una vida de película? Y un poco sí, ¿no? Es una vida... Se va porque como... de aquella chica que cantó en la publicidad de Jockey Club en el 76. 76, tal cual. ¿Te acordás un poquito cómo era el jingle? Claro, era eso en la. Quisiera saber. Quisiera saber cómo estás, mi amor. Desde aquí deseo estar muy pronto junto a vos. Falta poco tiempo para llegar a ese día que nos volverá a juntar. Cuando veo en ti toda esa ilusión, cuando hay cosas que no salen y cuesta luchar, aprendemos que la felicidad no se logra sin pensar que hay alguien más. Vivir, creer, buscarte dentro de mi ser. Atardecer. Está bueno. Tocado por el maestro de Bries. El maestro de Bries. Uno no quiere caer en que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Porque yo no creo eso, realmente no lo creo. Pero qué bueno que para vender un cigarrillo se use semejante canción, ¿no? Era muy lindo. O sea, era una buena época esa de publicidades que contaban historias y además... te diría que todas las publicidades las firmaban nuestros directores de cine de hoy o de después. Bueno, vos pegaste muy buena relación con Doria en esa época. Claro, claro. Bueno, yo lo conocí a Alejandro Doria en lo de Andrés Percivale. Que a su vez había sido compañero de trabajo de tu mamá. Que es como mi tío, claro. Andrés. Y ahora ha estado ahí con Ravi Shankar, ¿no? Andrés. Debe haber estado, sí, seguramente, sí. A full, claro, un capo Andrés. Así que bueno, Alejandro Doria es el responsable de que yo haya trabajado como actriz, porque él fue el que me agarró de las mechas y me llevó. Porque vos antes no habías tenido ninguna experiencia. No. Yo estuve en el Conservatorio de Arte Dramático, un poco menos de un año, yo sí quería ir por el lado de la intérprete, el lado de la que... Me gustaba, pero no había trabajado nunca. Claro, claro. ¿Volvés a escuchar esos viejos discos, tus primeros discos de fines de los años 70, principios de los 80? ¿Cómo te llevas hoy con esa etapa, con esas primeras etapas como cantante? Bueno, mi primer disco que es de esa época, del 77, 76, 77... Es el disco. ¿Es el de Puerto Costa? No, el anterior. El de Jockey, justamente. Ah, bien, el de la canción de Jockey, que es anterior... Es mitad en inglés y mitad en castellano. Claro. Ese disco es muy loco porque es hay como dos Sandras. La Sandra en inglés y la Sandra en castellano. La Sandra en inglés parece una chica más grande. La Sandra en castellano es una nenita, mucho más nenita. Me llevó mi tiempo aprender a cantar en castellano. Y el segundo ya fue todo en castellano. Y el segundo ya fueron... Pasaron 5 años y el segundo salió en el 82. Claro. Y ese disco después de Malvinas salió... Claro. No, salió justo. Justo. Justo. En realidad Poyensa y Simple, el tema de Lerner, salieron en un disco simple en diciembre del 81. Claro. O sea, todo ese verano se supone que sonó Puerto Poyensa, que no sé si sonó mucho, pero estoy segura que sí sonó a partir del 2 de abril del 82. Claro, claro, claro. ¿Llegaste a estar cerca en esos tiempos de lo que era el seminal rock, que después se volvería mucho más masivo después de Malvinas? Digamos, ¿estuviste involucrada con los músicos de rock o siempre...? No, yo estuve siempre en el costadito. Siempre bueno, me hacía, sentí una de afuera. Hacías mucho repertorio de Lerner, que estaba también ahí, también, ¿no? Era un baladista rockero, sí. Lerner. Y mi cercanía era con Celeste, por ahí, que yo no la conocía todavía, pero que me dio es la vida que me alcanza, que yo lo grabé antes que ella. Y tuviste un hit de Fontova. Tuve pero que tampoco sabía que era de Fontova. Alguien me pasó la canción y empecé a preguntar de quién es El Asfalto. Y alguien me dijo, es del Negro Fontova. Que además después tuve lío porque es de otro autor más, como que lo hicieron de entre varios. Y el otro autor se enojó porque no lo puse en el... No puse el coso, en Creciendo no puse el nombre de él. Y entonces me hizo un juicio. Un huevón, la verdad. Pero en fin, Conversamos con Sandra Mianovich. Quiero decir que el estudio es de Ezequiel Sánchez. Se escucha muy bien el piano del maestro Alejandro Debríez, realmente. Y hay algunos mensajitos, ¿no, Natalia? Dale. Hola, chicos. Les quiero decir gracias por traernos a Sandra, que no solo es una grande de la que estoy enamorado desde toda la vida, sino que nos dio una lección de amor tan impresionante a todos que no podemos dejar de soltar una lágrima cuando la escuchamos. Ya habla Jorge, un camionero patagónico fanático de la radio pública. Abrazo grande para todos y beso inmenso para Sandra. Hola, para Flores Negras, qué excelente programa, y con la visita de Sandra la felicito. Bueno, me encantaría tener entradas para lo que ustedes ofrecen. Soy María de Benavides, mis números son 937. Gracias y saludos a todos. Che, qué alegría lo de ustedes, ¿eh? Siempre una isla en el dial, verdaderamente, y con Sandra, bueno, espectacular, habiendo, muy lindo, tanto boludo cagándose a palo por televisión, que verdaderamente espectacular lo de ustedes. Habla José de 9 de julio. Buenas noches, muchachos graves de Flores Negras, habla Rubén de Loma Hermosa. Por favor, quería consultarles dónde se puede encontrar ese material de Chico Buarque con Caetano Veloz ahí en Río. Es algo maravilloso, es como juntar dos diamantes, algo maravilloso. Habla Rubén de Loma Hermosa, si es que tiene alguna información al respecto. Para el programa Flores Negras, y bueno, respondiendo la consigna, películas todas son muy buenas de Leonardo Favio, pero las que más me impresionaron fueron El Dependiente y Crónica de un Niño Solo. Bueno, un abrazo. Juan Carlos Sanguinetti de Floresta. Esto es Flores Negras, ¿eh? De Sandra pasamos a Chico y Caetano, y de Chico y Caetano a Fabio. Bueno, muchas gracias a todos, realmente me encantó El Camionero de la Patagonia. Bueno, un capo. Si estamos recordando a Fabio, está internado, tiene una neumonía, bueno, tiene un estado de salud bastante frágil hace bastante tiempo. Sí. Estamos tratando acá de mandarle un poco de buena onda. Por supuesto. Y le preguntábamos a nuestros oyentes qué película, qué canción les preferían de Fabio. Y lo de Chico Buarque y Caetano Veloso, en realidad, es un hallazgo nuestro, no podemos develar, pero si se meten en YouTube, algo pueden encontrar. Tal vez sea por ahí. Sí, fue una presentación que hicieron el martes pasado en Río. O sea que Caetano no existe en realidad. No, es una grabación. No hay un registro. Pero hay un disco del 77, si quieren meterse en el mundo de los dos juntos. Sí, bueno, era específicamente esto, hay un disco del 77. También en vivo. Editado en disco. Sí. ¿Que grabaron juntos? Sí. Sí, Chico y Caetano a Chico vivo. Caetano, pero ahora estamos con Sandra Mianovich. Bueno, ¿cada disco tuyo que sale lo presentás entero o vas matizando, digamos, tratás de no abrumar más este disco que no va a estar muy escuchado porque sale ahora? Este disco no va a estar muy escuchado y estamos armando el espectáculo de la ópera, estamos ensayando, estamos armando la lista de temas y estamos ahí tironeando. Yo quiero cantar todas las canciones del disco. Y voy a cantar una gran mayoría, yo creo. Pero también va a haber lugar para cantar todas las canciones históricas necesarias y correspondientes. No va a haber problema con eso. Además, algunas de las canciones son versiones, entonces tampoco son tan nuevas, porque si canto Mi Bendición, que es de Juan Luis Guerra, por ejemplo, que está en el disco, no es una canción nueva. Claro. No es una canción mía, pero no es una canción nueva. Es impresionante cómo en tantos años de... ¿Este es tu disco número 20? 20. Es impresionante. Sí. Impresionante. Sí. Estoy grande. Digamos. No, escúchame, si yo. ¿No se puede contar lo que tenés que hacer después de este programa? Sí, puedes contar. A las 2:30 de la mañana, Sandra Mianovich va a estar trabajando, va a estar cantando. Es increíble. Realmente. Bueno, hay que ganarse la vida. Y pagar pagar las expensas. Correcto. No, lo que digo es que has compuesto algunos temas, pero en realidad es una faceta que la tenés siempre un poquito escondida. Sí, porque es un nivel de autocrítica feroz. Yo creo que yo no lo he hecho lo suficiente como para poder decir, bueno, compuse 50 canciones y puedo elegir las tres mejores. Entonces, siento que no sé si es un nivel de autocrítica, pero me da un poco de pudor. Me siento como más desnuda cuando si canto una canción mía, como más en evidencia, ¿entendés? Es como mostrarte en paños menores, una cosa así. En cambio, si canto una canción de otro, me pongo en la piel del otro, pero estoy actuando, claro, en definitiva. Claro, ¿no? Claro. ¿Haces una diferencia entre las intérpretes que actúan y como tu sobrina Sol, que escribe sus canciones? Uh-huh. Digo, nosotros tenemos una tradición como argentinos, ¿no? Desde las cancionistas aquellas, uh-huh, ¿no? De Tita Merelo, Libertad Lamarque, que eran todas actrices que cantaban. Claro, claro. Hasta llegar a la Tana Rinaldi, claro, a un montón, digamos. Claro. Hay como una tradición, sobre todo en la mujer, uh-huh, de actuar la letra. Yo creo que hay muchas formas de ser intérprete y creo que en definitiva todo tiene que ver con un tema de personalidad. Me parece que la onda de lo que estás cantando, el que es cantautor, por ejemplo, le está imponiendo un sello a lo que canta y lo está cantando a su manera. Puede cantar como el traste, puede cantar bien, pero es un combo de su forma de cantar con sus canciones. El que no es autor necesita sí o sí un sello muy power, claro, muy fuerte, para que valga la pena escuchar la canción cantada por esa persona. Pero claro. Y además, como un olfato o un algo que le permita elegir el repertorio que lo va a identificar, que va a definir quién es. O sea, creo que uno de los grandes talentos de la Negra Sosa era elegir sus canciones. Claro, claro. Ella no compuso, pero pucha, si escuchás toda su obra, decís, wow, qué bárbara esta pensando, mujer. Yo estaba pensando dos cosas. Primero, que el rock, vos nunca fuiste específicamente rockera, a pesar que has hecho cosas, tiene mucho que ver con la credibilidad, el tema de cantar tus propias cosas. Claro. Que es una cosa muy específica del género. Eso por un lado. Eso redundó, me parece a mí, en que hay un montón de obras que no son bien cantadas. Claro. Pero que lo que importa es la verdad. Obvio. Caso Fito Páez, ponele. Obvio. O Charlie. Sí. Eso por un lado. Y por otro, digamos, no hay tantas cantantes argentinas que vos digas son excelentes. Mm. Vos ves Brasil, por ejemplo. Sí, es increíble. Hay una bocha. O sea, no hay cantante que desentone. Sí. Es como una especie de cantan bien, de raza, ¿viste? Y acá, digo, es antipático quizás lo que voy a decir, pero se fue Mercedes Sosa y hay muchísimas cantantes de folclore que son muy buenas, pero no aparece, ese lugar sigue vacante. El lugar del indiscutible, la número uno. Bueno, La Negra es un caso muy grosso, ¿no? Muy importante. Una voz extraordinaria, un intérprete muy sólida, muy personal. Y funcionó como símbolo también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que por ahí no está bueno comparar. Las comparaciones no. Son complicadas. Sí. Y no sé porque yo no tampoco por ahí conozco tanto toda la gama de cantantes que hay, pero hay muchas cantantes muy buenas. Sí, acá también, sin duda. Hay muchas cantantes sin muy duda. Buenas. Una curiosidad, Sandra, porque mira, hoy Mariano subió a Facebook un video tuyo ahí cantando y hoy te vi el audio. Y te quería preguntar, cómo llegaste a Eduardo Mateo, porque esto es de los años 80, ¿no? Eduardo Mateo... Lo que te quiero decir la pregunta es que hoy es un autor muy versionado en Argentina, digamos, muchos intérpretes lo hacen, pero cuando vos lo hiciste no era tan conocido. Y uno podría pensar incluso lo mismo con Eladia, que durante muchos años fue bastante criticada, uh-huh, y hoy su obra es absolutamente unánime. Hoy te vi, me lo enseñó Horacio Molina. Claro, el gran difusor de Mateo en Argentina. Horacio Molina, que fue profesor mío de guitarra durante un tiempo mío y de Vane, me enseñó Hoy te vi. Supongo que, te diría que en la época en que grabé mi primer disco, como a los fines de los 70, me enseñó esa canción porque además tenía todos unos arpegios, viste que vos me dijiste de cantarla y yo nunca, siempre la canto con la guitarra. Claro. Y cuando vinieron a casa a filmar una película de Graciela Borges, ella me pidió que cante porque tenía que hacer una escena emocionante o emotiva. Entonces yo me pasé toda la tarde cantando Hoy te vi sentada en un cajoncito y después la pusieron como leitmotiv de la película Sola, de Raúl de la Torre. Y este y bueno, y cuando llegó el momento de grabar mi segundo disco, me pareció que estaba bueno grabar. ¿Además hacer aunque sea un poquitito? Sí, si el maestro me hace un touch. Cuando en las noches largas una esperanza miente, cuando la angustia es fuerte, sufres, te mueres. Y hoy te vi mirando rosas, hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti. Y hoy te vi. Qué capo, maestro, ¿eh? Sos un capo. Alejandro de Bries, que el backstage de esto que acabamos de escuchar es que Sandy dice, no, pero en piano no, lo hacemos, dijo sí, de Bries, muy bien, muy bien. Sandra, volviendo al tema, bueno, al tema que te puso en la primera plana de los diarios hace un mes y que vos te matabas de la risa de lo que había puesto Crónica TV, que pusieron la mujer del país. Sí. ¿No? La mujer del país mandaron. La mujer del país mandaron. Como si fuese sí. Una planta, ¿no? Como sí. Jazmín del país. Pero Dios mío. Me imagino que bueno, y lo hablamos también, no me quiero hacer espontáneo algo que ya conversamos, pero que se potenció un vínculo que ya tenías con la gente, se multiplicó quizás. Sí, sí, yo siento. Debe ser muy muy interesante, ¿no? Que se cumpla eso que todos nuestros abuelos nos han dicho, que hasta los Beatles lo han escrito en la canción de su último disco, que lo que uno da es estar relacionado con lo que uno después recibe. Claro, por supuesto. Es que es extraordinario. Te digo que la repercusión de todo esto, yo ni idea, nunca tomé dimensión de lo que iba a pasar. Y se multiplica. Y todos los días, y sigue, y continúa, y no se detiene. Y es como... Es potenciar... Es como cadena de favores. Es tal cual, ¿entendés? Es... Una cosa que lleva a la otra, que lleva a la otra. Pero además, como funciona como ejemplo, directamente estamos hablando de salvar vidas. Sí, claro. Porque si claro. La gente toma conciencia de que se puede vivir con un solo riñón y un montón de cosas más. No, y se puede donar sangre, que es bastante más fácil y ayuda un montón y hace bien. El que lo hace no le pasa nada, al contrario, le hace bien. Y a la hora de saber que o de cuando partimos definitivamente, también puede mucha gente seguir viviendo con esas cosas que nosotros ya no utilizamos más, que son nuestros órganos. Así que está bueno. Yo creo que se haya instalado la reflexión de este tema y que lo podamos hablar y que podamos pensar y que podamos hacer preguntas y que podamos sacarnos los miedos, en fin. Creo que es evidentemente todo esto es muy positivo, es muy bueno, es muy lindo. Vos destacabas la seriedad del INCUCAI y también la seriedad que están teniendo algunos jueces para resolver casos que hay que resolver con rapidez. Sin duda, está funcionando, por lo menos en mi caso funcionó todo tan bien y tan prolijamente que no puedo dejar de agradecer todas las instancias que fuimos viviendo. Y de algún modo este tema va a estar presente en tus presentaciones del 12 y 13 de octubre en el Open. Yo creo que sí, yo creo que es como inevitable, creo que vamos a ver qué podemos hacer, si podemos hacer algo para potenciarlo, lo vamos a hacer. Estamos tratando de planificarlo. Esto que comentabas de lo de Crónica, digamos, ¿pensaste en algún momento si no sé, yo pienso en los programas amarillistas, sí, o en ese tipo de programas. ¿No temías como persecución mediática o cierto acoso o cierta molestia después de la situación que viste, no? En realidad no, porque no, como no me imaginé que se iba a armar semejante lío, Y en realidad creo que cuando estaba en el hospital alemán y había pasado el primer día y la primera noche, y al otro día llegó la hermana de Marita a decirme: gorda, olvídate, estás en todos los noticieros, o sea, todo el mundo lo sabe, estás en todos los noticieros, en todas partes, todo el tiempo. Entonces, ahí como que, bueno, ahí escuché eso. Y después, cuando estaba planificando cómo escaparme del hospital alemán sin tener que enfrentar todas las cámaras, por temor a lo mejor a la cosa amarillista y todo esto, y mi amiga María Sánchez me dice: no, Sandra, me parece que no tenés que hacer eso, tenés que ir a... Hace 2 o 3 días que están ahí todos esperando a ver cómo salís y qué te pasa. Y ahí como que me cayó la ficha. Dije: claro, no me voy a escapar. ¿Por qué me voy a escapar? Voy a ir, voy a agradecer, voy a saludar, voy a mostrar que estoy bien, porque además, si el periodismo quiere saber, debe haber también gente que quiere saber cómo estoy. Entonces, a partir de cambiar el enfoque yo, siento que todo se me acomodó y todo esto pasa a convertirse en algo que se expande como una muy buena noticia y como una cosa muy buena. Yo no tenía nada que esconder, al contrario. ¿Y este amor lo sentís, digamos, en la calle, vía sí, mails? Que, sí. ¿Cómo lo sentís cotidianamente? Todo el tiempo, vía mails sin parar, Twitter, por supuesto, en la calle, bocina, autógrafo. Ayer estuve cantando con Alejandro Lerner en Luna Park y fue una cosa extraordinaria. Alejandro, además, que no se priva. Por favor, todos de pie, que esta mujer hay que aplaudirla, ¿viste? Alejandro es tremendo. Que aparte ya decía esas cosas antes de todo esto, porque es un exagerado. Es un amigo del alma, lo quiero mucho. Y después me bajé del escenario de cantar y me fui, me puse un jean y me metí entre la gente. Y estábamos ahí y con los teléfonos. ¡Ah, está acá! Entonces nos sacábamos fotos y... Pero no de fotos de simplemente un cholulismo. Pasaba por otro lado. Yo sentía eso. El que cuidaba la puerta para pasar de un lado a otro. A mí me decía: che, estás bien, ¿eh? Estás bien, qué bueno que se te ve acá bien, ¿eh? Muy bien, ¿viste? ¿Cómo te mandaste, eh? O sea, cada uno con su estilo, a su manera, ¿no? Una cosa infernal. O, no, celestial, no infernal. Esto es Flores Negras, mi nombre es Mariano del Mazo. Realmente estoy pasando un momento extraordinario con Andrés Casaco, Miguel Vicente, Natalia Liubarov, Ezequiel Sánchez, el responsable de que se escuche bien el piano del maestro Alejandro Debríez, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo. Bueno, hay algunos mensajitos, ¿no, Natalia? Vamos a escucharlos, dale. Hola, soy Fernando de Palermo, le quiero mandar un beso a Sandra, que es una divina. Nunca tuve oportunidad de escucharla en vivo, pero una vez le escuché una versión de Alfonsina y el Mar que por la televisión pública y realmente se me cayeron las lágrimas porque la cantó con todo el cuerpo, estaba con Vitale. Y quería preguntarle si un tema que se llama La Ley del Deseo o El Color del Deseo es de este tío que están hablando. Bueno, un saludo para Fabio, y que soy mendocina como él. Le deseo que se recupere pronto, el luchador. Soy usted, es un programa hermoso. Y Fabio es un artista completo, cantautor y gran director. Y me gustó mucho Nazareno Cruz y El Lobo. Y he visto casi todas las películas de él y sus canciones, las conozco casi todas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fabio, no hay novedades, sigue internado. Le mandamos un saludo grande. Y no, yo creo que tu tío no tiene la ley del deseo. A mí no me suena esa canción del tío Sergio. De Sergio Mianovich. No. Y bueno, esa versión que dice de que canté con Vitale Alfonsina, sí, nada, fue un estrés grande para mí porque hicimos Mujeres Argentinas en Cosquín, nada menos, con Lito. ¿Todos Mujeres Argentinas? Claro, éramos varias que cantamos, estaba Patricia Sosa, creo que Marcela Morelo vino esa vez. Y a vos te tocó Alfonsina. Y a mí me tocó cantar Alfonsina y el Mar. Y dije, solo a mí me pueden meter en este compromiso espantoso de tener que cantar Alfonsina y el mar en el lugar donde la dueña de Alfonsina y el mar lo cantaba como los dioses todas las veces que quiso, porque Alfonsina es de Mercedes, ¿no? No es de otra persona. Así que bueno, lo canté lo mejor que pude, con todo mi, realmente como dice él, con todo el cuerpo, con todo mi amor, y lo disfruté mucho porque es una canción bellísima. Sí, es hermosísima. De todos modos, está bien, te tocó a vos, pero te hubiese tocado, no sé, Juana Zurduy, igual. Por supuesto. O sea, supuesto. También es de Mercedes Sosa. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a decir los ganadores. Miriam de Caballito tiene un par de entradas para ir a ver a Karina Burr en esto, un club ahí en Humboldt, Insto Vega, el viernes 21 a las 20:30, lo mismo Marta de Benavides y Roberto de Villa Crespo. Finalmente, el par de entradas para Luis Salinas en el ND Ateneo Paraguay y Suipacha son para Ezequiel de Florencio Valeras. Bueno, Miriam de Caballito, María de Benavides, Roberto Villa Crespo para Karina Burr y Ezequiel de Florencio Varela para Luis Salinas. Y bueno, queremos agradecer a todos los que llamaron, Miriam de Caballito, Alicia Paternal, Noemí de Bahía Blanca, Ángela de Quilmes, Carmen de Tigre, Rubén de Loma Hermosa, Juan Carlos de Floresta, bueno, muchísimos, Ricardo Belgrano, Amalia de Cernadas. Bueno, realmente muchas gracias. Y también hay varios mensajes vía Facebook. Vero Sommer, que te manda saludos, Sandra. Pirén Gutiérrez. ¿Un Homer? Sommer. Ah, Sommer. Sí, sí. Pensaste en el guitarrista, sí, de la familia, sí. De Sommer. Acá está Vero Sommer. Sí, bueno, hay muchos mensajes más. Karina Nisiman, entre muchos otros. Muchas gracias. Bueno, Sandrita, suerte entonces en el ópera. Bueno, muchas gracias. Realmente un muchas placer. Gracias. Nada, estuvimos. El viernes en el programa de María O'Donnell en Continental también charlando. Ayer. Ayer. Y se te ve muy luminosa, bueno, la verdad que tenés un ánimo que no se puede creer, porque aparte estás trabajando. Yo no lo vi, lo vio Miguel, pero lo quiero después pispear. El programa con Gerardo Rosín, que fue un gran homenaje. Te cruzaste con Marilina Ross. Sí, una reina, Marilina, que vino a acompañarnos y que cantó regio y que la vi muy bien. Es una alegría, Marilina es una grande y la admiro mucho y la quiero mucho y somos muy amigas. Y la verdad que fue todo un gran placer ese programa, un lindísimo programa de televisión. ¿Sabes por qué no? Saqué el tema de Marilina Ross, bueno, porque se viene el del estribo. Se vende, el estribo es honrar. Ah, yo, sí, honrar, bien, bien. Y si usted dijo Marilina y dijo el del estribo, a mí me sale honrar. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Alejandro de Bries. Realmente, muchas gracias. Bueno, suerte en el ópera el 12 y el 13 de octubre. Ahí estaremos el 12 viernes. El 12 es viernes y el 13 es sábado. Ahí va, sí. Ahí va. Bueno, gracias, Sandra, en serio. De nada, un placer. Bueno, queda un poquito más de Flores Negras hasta las 12, que ya llegan los muchachos de Plácido Domingo, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Vamos a un temita y después volvemos. Dale. fue la reina de la canción, ¿eh? Se fue Sandra Mianovic con el maestro Alejandro Debriez. Qué capa que es Sandra Mianovic, por Dios. Y lo que estamos escuchando es Hilda Lizarazu haciendo este tema de cancha, ¿no? La reina de la canción de la joven guardia, tema de Roque Narvaja, que yo lo quiero recordar un día de estos a fondo. Que se presenta. Sí, pero no puede, ya te invité. Está viendo, creo que en Rosario. Actúa el próximo 22 de septiembre en el Ya. Bueno, nos quedan muchos mensajitos pendientes que nos fueron escribiendo. Rosana Sardini, gracias. Silvana Dianés, Silvia Elena Navarro, la gran Ariana Ponzo, Gustavo García, Adriana Avanti, George Graff, Liliana Pérez, Alicia Rilo, a la amiga Cecilia Rillo, le mandamos un beso, Ana María Furne, Alejandro Díaz, Iboti, bueno, a todos ellos que se han comunicado vía Facebook, muchas gracias. Bueno, y tenemos un montón de cosas para ir anunciando. El próximo sábado va a estar Antonio Virabén presentando este disco que está mostrando en Grajea semana a semana por internet. Hoy escuchamos Río en Espiral, que es una canción que le interpretó Mercedes Sosa. Se llama Cambalache, toda esta especie de grabaciones encontradas de Antonio Virabén. También vamos a estar hablando de si tienen un proyecto para avanzar con Familia Canción, que es el disco que sacó con su padre, con Morris. Y también está haciendo el espectáculo con Gloria Carrá, ahí en el Maipo, con dirección de Javier Dolte, que bueno, que tuve oportunidad de verlo cuando fue el estreno. Vamos a estar conversando de todo eso. Y después, el próximo sábado, el sábado 29, va a estar aquí en vivo Franco Luciani. Viene Franco. Yo diría, mira, la palabra genial, armonicista, le queda grande. No, es un Franco capo, no. También es impresionante lo que está haciendo, lo que está creciendo disco a disco Franco Luciani. Acaba de sacar dos discos en simultáneo, uno de folclore y otro de tango, realmente muy bueno. Sí, tiene grandes momentos. Dos discos con diferente formato, uno en trío, otro en cuarteto, uno dedicado al folclore, otro dedicado al tango. Se fue de viaje a Tucumán, se fue de viaje a Australia. No para de participar en discos de invitado por otros artistas, no para de grabar. Lo único, el otro día tuve oportunidad de charlar con él antes de su viaje. Lo único que lo hace sufrir en este momento es el presente de su amado Rosario Central, que no para de perder siguiendo los pasos de Atlanta. Bueno, señores, como dijo un oyente, un par de boludos estar peleando y estamos escuchando a Sandra Mianovic. Bueno, yo soy de los que le gusta ver box por televisión. ¿Vas a ver la pelea? O sea, y sí, porque ¿qué tienen no, que hacer? No, bueno, podemos ir a tomar algo imaginario. Al imaginario, bueno, también tenemos la invitación de del nuevo disco de La Doblada. Vamos al imaginario ahí, a Guardia Vieja y Bulnes. Bueno, quédense aquí en la continuidad musical de la Radio Pública, ya llega Plácido Domingo. Miguel Vicente, muchas gracias. A ustedes, Andrés Kazak, ¿qué te puedo decir? Nos veremos el sábado próximo, amigo. Natalia Libarov, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo. Salió la banda de sonido de la película Lawless, que está a cargo de Nick Cave y de Warren Ellis. Bueno, es una banda de sonido realmente. ¿Vos la escuchaste? No, pero me sorprendió tu buen inglés. Y bueno, hay un tema de Lou Reed de la época de la Velvet Underground que se llama White Light, que es uno de los temas que integra esta banda de sonido. Con esto nos vamos, señores, hasta el próximo sábado. Que tengan una muy buena semana. Chao.